La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día viernes 27 de septiembre del año 2019. Soy el Pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Jesucristo, nuestro Salvador. La cita bíblica está en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11 y 12. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador en su mano, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Juan habla altamente del bautismo de arrepentimiento de Cristo por fuego, en comparación con el bautismo de arrepentimiento por agua. Juan proclamó con pasión el mensaje de arrepentimiento. Aquellos que oyeron y fueron motivados con sentimientos de arrepentimiento, de pasión, fueron bautizados por Juan en el Jordán. Sin embargo, Juan anunció que el mensaje de arrepentimiento y bautismo de Jesús estaría en el nivel más alto de arrepentimiento como principio, y el espíritu y poder de arrepentimiento sería por amor. A pesar de que Juan vino con poder lleno del Espíritu Santo, con una medida que Dios le dio, lo puede revisar en Lucas 1:15, él predicó el arrepentimiento de pasión y el bautismo en agua, pero Jesús vino con un poder mayor, lleno de Espíritu Santo y sin medida. Revíselo en Juan 3:34, predicando el arrepentimiento como principio, con verdad y arrepentimiento, pero en este caso de amor, por el bautismo de fuego. De allí que Juan se sintió indigno de realizar la tarea más baja, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, dijo Juan mismo. Él se humilló para que Cristo fuera engrandecido, para que Cristo pudiera hacer todo. Juan predicó el arrepentimiento de pasión y bautismo con agua, pero Jesucristo predicó el arrepentimiento como principio y el arrepentimiento por amor y el bautismo ahora con fuego. El arrepentimiento por agua de Juan preparó los corazones y almas para las obras más grandes del bautismo de Cristo con fuego y el arrepentimiento como principio y por amor. Déjeme explicarle. Pareciera que suena un poco confuso, pero no lo es. La cita que leímos, Juan está diciendo: yo a la verdad bautizo con agua para arrepentimiento, mas el que viene detrás de mí más poderoso es que yo, del cual yo no soy digno de llevar. Él te bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿A qué se refería? Sino que Juan tenía la pasión por predicar la palabra de Dios y tenía agua con la cual podía bautizar. Un bautismo que era por pasión. Después de oír sus males, la gente bajaba y se bautizaba. Pero cuando Cristo llegara, su amor era tan profundo como el mismo fuego, que podía hacer que cualquiera se acercara a él y sintiera el deseo de sentir perdón, el perdón de él por todo lo que haría. ¿Sabe? Este mismo principio está reflejado en porciones bíblicas, por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 31, versículo 23, dice: todo lo que resiste al fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio, bien que en las aguas de la purificación habrá de purificarse, mas haréis pasar por agua todo lo que no aguanta el fuego. Números 31 al 23. Esta ley fue dada por Dios en cuanto a los recipientes para alimentos. Dios mandó a Israel que el despojo que habían tomado del enemigo fuera lavado totalmente, en otras palabras, fuera bautizado, por decirlo así, si bien por agua o por fuego, o los que aguantaban por los dos, como por ejemplo los recipientes que habían sido tomados, por ejemplo, entre la lucha contra los madianitas. Si usted lee bien la escritura, encontrará que éstas se convertían en posesión de los israelitas, el botín que quedaba después del pleito, después de la guerra. Hizo que fuera imperativo entonces que santificaran, por decirlo así, bautizaran con agua, pero también bautizaran o sumergieran totalmente en fuego esa clase de recipiente. Israel se había vuelto una nación de parte de Dios santa, que había sido pasada a través del fuego limpiador y del agua de Dios mismo, por así decirle, para servir al Señor nuestro Dios limpios en el desierto en el que caminaban. Consecuentemente, Dios requirió que sus recipientes, sus hijos, estos que iban a recibir el alimento de Él, debieran también entonces tener un sello de santidad por medio de fuego o de agua, o por los dos. Lo que estoy queriendo decirle, amigo, es que cuando usted se acerca a Dios, Él tiene agua limpiadora que lo bautizará. La palabra bautizarse significa sumergirse totalmente en. Es por eso que entendemos que un bebé no puede ser bautizado, porque un bebé a esa edad no puede ser sumergido totalmente en agua. El mojarle la cabeza no significa bautizarse. El bautismo verdadero es sumergirse totalmente en. Así que un niño no puede ser bautizado, excepto que un pequeño niño tenga la conciencia del arrepentimiento, porque el agua en la Biblia representa en este caso arrepentimiento, y un bebé no puede hacerlo. Es por eso que un niño no puede ser bautizado a una edad temprana, porque no tiene conciencia todavía de arrepentimiento. Pero cuando un muchachito, un niño, tiene ya la conciencia y puede usar el uso de la razón para entender que ha pecado y quiere bautizarse, debiera dejarse hacer, porque tiene la conciencia para ser limpio. Luego, si un pequeño puede ir a las aguas del bautismo ya con conciencia de arrepentimiento, usted y yo podemos venir ante Dios y pedirle: límpiame, bautízame, sumérgeme o en el agua o en el fuego. Recuerde, los madianitas fueron despojados de sus utensilios y Dios hizo pasar por fuego y por agua, dando a entender cómo nosotros podemos también ser pasados por el agua del arrepentimiento y el fuego del amor del Cristo para ser limpios en los corazones y, por decirlo así, recibir el alimento limpio, el alimento de Cristo, la palabra de Dios que hará lo correcto en nosotros mismos. Mire, cuando Jesucristo regrese nuevamente a la tierra como soberano, como supremo Señor, en el tiempo del milenio, que la Biblia habla 1000 años de paz, solo 1000 años que habrá sobre la tierra, cualquier recipiente que reciba su palabra tendrá que ser santificado, tendrá que ser santo delante de Dios. Le leo lo que la Escritura dice en Zacarías 14, 20 y 21. En aquel tiempo estarán sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones delante del altar. Y será que toda olla en Jerusalén y en Judá dirá santidad a Jehová de los ejércitos, y todos los que se santificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá más cananeo alguno en la casa de Jehová de los ejércitos en aquel tiempo. Luego, si en el futuro, en el tiempo milenial, Dios va a pedir que estos utensilios sean santificados, con cuánta mayor razón usted y yo, como un utensilio delante del Señor, debemos ser limpios para recibir su palabra, tener santidad, tener limpieza, tener amor. ¿Por qué Dios castigó a Acán? El devocional de ayer vimos ello, porque primero eran las primicias para Dios en primer lugar, y segundo, después de eso, los hombres hubieran podido tomar junto con Acán todo lo que hubieran querido, pero tendrían que pasarlo por fuego y agua para santificar de cualquier rastro de comida, de inclusive estos pueblos malvados. Sin embargo, Acán tomó antes de tiempo y nunca esperó, después de las primicias que eran para Dios, tomó por sí mismo y acabó por tener el pago de su desventura, que fue simplemente quedar muerto. Que Dios lo ayude a usted y a mí a santificarnos en el fuego del amor de Cristo y en el agua de su palabra para arrepentimiento. Que Dios le bendiga en este tiempo. Amén y amén.